seas tan fugaz. Detente junto a mí, que dueles si te vas. Amor, amor, amor, preciso yo de ti, igual que el trigo al sol, si no quiere morir. Amor, amor, amor, te quiero conocer, hundirme con tu piel y nunca envejecer. Amor, amor, amor, ser sombra de tu andar. Amor, amor, amor, me muero si te vas. Preciso de un amor que no se marche cuando me saliera el sol, de frente y sin dudar, ir de la mano por la calle y caminar. Preciso de un amor que no me deje la tristeza de un adiós, que no conozca ni el engaño ni el dolor, que sepa andar de a dos, que sepa andar de a dos. Ese pandar de vos es el amor que yo busco. Amor, amor, amor, te quiero conocer, hundirme con tu piel y nunca envejecer. Amor, amor, amor, ser sombra de tu andar. Amor, amor, amor, me muero si te vas. Preciso de un amor que no se marche cuando me salir el sol, de frente y sin dudar, de la mano por la calle y caminar. Preciso de un amor que no me deje la tristeza de un adiós, que no conozca ni el engaño.